Bienvenidos al resumen de la fecha 7 para la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. Colón visitó a Platense en Saavedra sin la Pulga y al toque lo perdía por el gol de Curuchet a los 2 minutos. Pero el sabalero se armó de paciencia y de a poco empezó a dejar atrás el mal comienzo de partido para darlo vuelta y ganarlo cómodo por 3-1. Se corta solo en la punta el equipo que dirige Eduardo Domínguez. Más allá de las imprecisiones que tuvimos, de que entramos al ritmo que propuso Platense, no, nunca encontramos nuestro ritmo y lo pudimos encontrar a partir de las desventajas. Creo que nos dimos cuenta que podemos amar, nos podemos exigir más, y creo que así fue. En Mar del Plata, Aldo Civi y Banfield empataron en 1, pero el que salió mejor de la contienda fue el taladro por el golazo de Galoppo, y porque el punto fue con sabor a victoria, ya que jugaba con uno menos y con las pardas queda a tiro de la clasificación. Analiza el encuentro el DT del Tiburón, Fernando Gago. Todo el partido va a haber cosas que ajustar. No nos podemos quedar con lo bueno solamente, hay cosas para mejorar. Obviamente que nos hubiese gustado convertir más goles por las situaciones que tuvimos muchas situaciones claras, pero bueno, hay que seguir, y este es el camino y el camino que elegimos entre todos para seguir de esta forma. Triunfazo de Argentinos Juniors contra Arsenal, porque lo perdía 2 veces y 2 veces lo remontó, porque lo perdía con 2 jugadores menos y con 2 menos lo ganó igual, porque demostró carácter en un partido chivísimo y lo sacó adelante con el 3-2 final. Triunfazo del bicho de Gabriel Milito. Fue un partido donde no pudimos tener el control que imaginábamos previamente, pero desde las ganas y la voluntad, fuimos muy competitivos, y sobre todo el equipo no se decayó ante las adversidades, ¿no? Lindo partido entre Rosario Central y Central Córdoba. Se mostraron los dientes durante los 90 minutos en un partido de palo y palo. Y el canalla lo ganaba, lo podía frizar y sostener, pero no. Cuando el partido se moría, un error defensivo terminó en tiro libre para el Ferroviario que, por la exquisita pegada de Milton Jiménez, termina por empatarlo. 2-2 final y el análisis del DT rosarino, el Kili González. Mucha bronca por el juego, ¿no? De la manera que nos empataron el partido. La verdad que hicimos un gran partido y terminarlo así con un error de no saber interpretar, cuando está un partido ya a punto de definirse y bueno, cometer una falta ahí y bueno, después la clave del ángulo, bueno, la verdad que con muchísima bronca. Trabadito, feucho, inmirable. Así fue el 0-0 entre un River que no pudo y un Racing que cuidó el arco propio más que tratar de romper el arco rival. Para colmo, en la academia jugaron un rato largo con uno menos y terminaron poniendo un micro en el fondo. ¿Qué digo micro? El barco de Evergreen, ese que trabó el canal de Suez, ¿viste? Analiza el partido el DT de los de Avellaneda, Juan Antonio Pizzi. Nosotros sabíamos que teníamos que controlar algunas virtudes que no son pocas del equipo rival. No cuento más que una situación de gol en el primer tiempo de ellos, cuando estamos acostumbrados a ver a este equipo generando 10 o 12 situaciones de gol por tiempo. Nos faltó por ahí un poquitito más de posesión, pero incluso así me fui muy, muy satisfecho. En el Internacional lo ganaba Godoy Cruz por un golazo de Cartagena en Córdoba, pero Talleres, que no jugó bien, terminó por empatarlo por el gol de Austin. 1-1 y el punto que no le sirvió a ninguno. Lo analiza el DT de la T, Alexander Medina. Hoy teníamos que haber hecho otra clase de partido en todos los rubros, ¿no? En actitud, en juego, en lo físico, en la intensidad. No me fui para nada conforme de este partido. Creo que hicimos un partido muy flojo con lo que nosotros habíamos imaginado en la semana. Para hoy queda Estudiantes San Lorenzo desde las 7 de la tarde. En el primer tiempo suena This Is Die haciendo Horizontes. En el segundo tiempo repasaremos los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.